Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, el rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marimbola. Hola Pato, ¿cómo te va? Saludamos a nuestro operador, venimos corriendo. Como si fuera una mala presentación de un programa de Canal 7 de los 80 que entran corriendo los periodistas. ¿En serio? Estas cosas, viste, de ay, hacemos periodismo en vivo, venimos corriendo. Pero la verdad que llegamos con lo justo a la entrada del aire. ¿Cómo te va, Fernando? Me va bien, tengo que hacer una confesión. Uh-huh. Hoy no dormí. ¿What? Llegué sin dormir. No te lo dije. No me lo dijiste. No. Y no se notó, ¿eh? ¿Viste? No se nota, tengo los ojos bien. ¿Habla muy bien de vos ahora o muy mal de vos en todo el resto de los días? O en el resto de esta jornada, claro, por lo menos. Totalmente. Que hay que ver si habla bien o mal. Eso lo sabemos. Tenías que haberlo dicho bien. 8:55, cuando pasó un gran programa, dijiste, ¿y sabes qué? Y lo hice sin dormir. ¿Sabes qué? Ah, me planté. Bueno, vengo a jugar a la pelota. Vi una de Bill Ferrell y vine acá. Algo me dice que no hiciste todo eso. Sí, son las 8:05 de la mañana en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en La Plata, donde están haciendo sendos 12 grados con 8 décimas. Ahí nos están escuchando vía Radionauta FM en el 106.3 de la gran radio que está en el Olga Vázquez, el centro cultural más lindo y más importante de La Plata. Y también, obviamente, por fmlatribu.com, que nos están escuchando vía cibernética, ¿no? Cibernética y vía tradicional por el éter, el 88.7. Exactamente. FM La Tribu tiene dos teléfonos: 4864-0489 y 4866-1095. Del otro lado, Gise o Pato pueden llegar a atenderlos. Los dos teléfonos son muy parecidos: uno es azul y otro es negro. Hacen 15 grados 7 décimas en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 24 para el día de hoy. De 28, perdón, para el día de hoy. 4 grados más. Así que si saliste con un busito, fíjate dónde lo puedes dejar. En algún lugar. Exactamente. Arrancamos con los títulos. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. La oposición hizo sonar las cacerolas. Liderados por los principales grupos opositores, una mayoría de manifestantes de clase media y alta colmaron ayer las principales calles porteñas y algunas ciudades de todo el país. El 18A fue principalmente en rechazo a la reforma judicial, en donde todos sus proyectos recibieron media sanción. Esto decía la diputada nacional por Libres del Sur, Victoria Domla. ¿Por qué está y por qué se opuso, por ejemplo, a la reforma judicial en el Congreso Nacional? Es Macri, porque en la Ciudad de Buenos Aires se está haciendo la misma reforma judicial contra la justicia en la ciudad. Entonces, quienes no tienen coherencia tienen que explicar por qué están acá. Quienes no tienen coherencia tienen que explicar por qué están acá, decía Victoria Donda, una genia. Perpetua a los culpables. Después de 8 meses de juicio oral, hoy se conocerá la sentencia del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. El principal imputado es el dirigente ferroviario, José Pedraza. La concentración comenzará a partir de las 9 de la mañana en los tribunales de Comoro Py para exigir perpetua a los responsables. Por su parte, el Partido Obrero mantiene una vigilia desde anoche. Vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Ferreira, el hermano de Mariano. Son altas las expectativas que tenemos porque fue un caso atípico siempre, que de alguna manera avanzó contra todo lo previsto, tuvo una etapa de instrucción muy buena y eso a nosotros nos preparó. Vimos un tribunal a la altura que pudo romper con la actitud corporativa que tenían los abogados de los imputados, y eso me pareció que nos está dando la pauta de que es un tribunal que se va a jugar por una sentencia ejemplar, que puede hacer una vuelta de página en la historia de los crímenes políticos acá en Argentina y que divida aguas. Estamos seguros que la pena de perpetua es la responsabilidad, la categoría que le corresponde a Pedraza por la responsabilidad del asesinato de Mariano. Otro paso hacia la democratización judicial. En medio del ruido de las cacerolas y en tiempo récord, el Senado aprobó con 39 votos a favor la iniciativa que regula las cautelares contra el Estado. El proyecto fue avalado por el Ministerio de Justicia y por otra parte también discutido por el CELS. Esto decía el senador por el PROBAFE, Samuel Cabanchi. Si uno lo piensa, para una corporación que abusa de la cautelar en contra del Estado, es muy claro todo. Para eso servía este o sirve este proyecto. Para eliminar esos abusos. Bueno, es este amigo del juez del que hablaba el Martín Fierro, ¿no? De alguna manera hay connivencia entre algunos estamentos de la justicia, intereses empresariales, y ahí se logran ventajas que nadie lograría de otra manera. Eso es lo que hay que eliminar. Ahora, si uno lo piensa en estos casos mucho más frágiles, por algo están las cautelares, para proteger derechos que corren riesgo de ser perdidos en un proceso judicial. En la ciudad, los menores también votan. Siguiendo los pasos de la Ley Nacional del Derecho al Voto Joven, los menores de entre 16 y 18 años participarán en los comicios para elegir autoridades locales. El proyecto fue sancionado por la legislatura porteña e impulsado por el macrismo. Una locura. Sin embargo, el PRO se había opuesto durante las discusiones en el Congreso. Esa es la locura. Asunción de Maduro. A partir de las 11 de la mañana en el centro de Caracas, el sucesor de Chávez asumirá como presidente venezolano. En el acto de asunción estarán presentes la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y sus pares de Brasil, Dilma Rousseff, de Bolivia, Evo Morales y de Uruguay, José Mujica. 8 de la mañana, 9 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con Llevar lo Puesto, seguimos acá en el aire de la tribu. Y hoy se cumplen 2 años de la muerte de un gran amigo. Vamos a escuchar Estoy Amando a mi Guitarra, de Garderitos, para vos, Feso. mi guitarra. Sus cuerdas me atan, no me dejan pensar. Maldita la hora en que quiero tocar. Maldita la hora en que quiero tocar. La la la la la la la la la la la la la la La participación masiva de sectores en la sentencia, el día de la sentencia, escuchar la sentencia en vivo y que puedan ver cómo posiblemente toda esta expectativa se transforme en una perpetua pedraza es lo más importante en este momento, y no hay que tener una actitud ni divisionista ni tampoco una actitud sectaria, todo lo contrario, hay que fomentar y entender que el crimen de Mariano golpea sobre todo a la juventud militante y a todo el que quiere hacer una transformación social en estas épocas. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Volvemos con Llévalo Puesto. Durante toda esta semana, luego el domingo pasado, se celebraron las elecciones en Venezuela, que dieron como electo a Nicolás Maduro como nuevo presidente del país de Latinoamérica. Estuvimos haciendo una serie de notas el miércoles con un periodista de la revista América 21, Luis Bilbao, sobre la situación. En el día de la fecha también tenemos acá una invitada, María Cerón, del colectivo 4 de Febrero, que es un colectivo de estudiantes de posgrado en Argentina. Ella vive hace 2 años, es venezolana y también militante chavista, para que nos cuente un poco desde su lugar la situación actual de Venezuela. ¿Qué tal, María? Muchas gracias por venir a Llévalo Puesto. Hola, muchas gracias por invitarnos, por tenernos acá. Bueno, queremos compartir con ustedes estas noticias que están pasando en Venezuela y que muchas veces por allí en algunos medios hegemónicos no escuchamos. Claro. Quizás la primera pregunta es, luego de las elecciones se empezaron a ver una serie de sucesos en los que hubo incluido muertes, inclusive 8 muertes, en las que inclusive todos tuvieron que ver con militantes chavistas. Sí. Esta situación al día de hoy, ¿cómo se encuentra? Y se barajaba una posibilidad o que una situación real de posible golpe de Estado. ¿Cuán cierto es esto? Así es. Bueno, justamente el presidente Maduro comenzó a informarle al pueblo desde principios de esta semana que la situación de la oposición y el oficialismo, como se suele llamar en Venezuela el chavismo, es una situación de confrontación muy grave en la medida en que Capriles Radonsky, el candidato de la derecha, ha decidido desconocer los resultados y desconocer las instituciones mismas de la República. En tanto, pues esto constituye sí un golpe al Estado venezolano, a la democracia venezolana, a la continuidad asimismo de la revolución, que bueno, que el pueblo ya se ha pronunciado y ha declarado estar de acuerdo con que Maduro continúe la, el legado de Chávez y esos 14 años que comenzaron una revolución y una refundación de la patria. María, recordanos qué es lo que está exigiendo en este momento Enrique Capriles en su no reconocimiento de los resultados. Digo, él está hablando de un recuento de votos. Digo, contanos un poco más de qué va esta cuestión. Sí, Capriles Radonsky está reclamando al Consejo Nacional Electoral que se haga el conteo del 100% de los votos. De los votos emitidos el 14 de abril por los venezolanos, pues él considera que puede haber algún tipo de incongruencias o puede haber algún tipo de errores en el conteo de las actas, que son las que el Consejo Nacional Electoral ha decidido auditar. Claro, porque cuando la auditas en realidad no se hace por el 100%, ¿no? Sí, el reglamento de elecciones en Venezuela, que fue decidido tanto por la oposición como por el chavismo, declara que el 54% de los votos es el que puede ser auditable si es necesario. En este sentido, pues el Consejo Nacional Electoral lo primero que hizo, luego de las quejas de Capriles, fue comenzar la auditoría de ese 54% de las actas emitidas por voto electrónico. A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia explicó que esos recibos de voto no son el comprobante mismo, sino el voto que está dentro de la máquina porque es un voto electrónico. Claro. Entonces, bueno, esto genera muchas malas interpretaciones por parte de la oposición en redes sociales como Twitter, Facebook, donde se han difundido informaciones falsas, claro, informaciones manipuladas que han llevado a mucha gente a violentarse, a salir a la calle, a cometer actos de ataques a centros de salud, por ejemplo, como ha sucedido donde han fallecido estas 8 personas que estaban defendiendo instancias de bienestar para el pueblo, como es un CDI, que es un centro de, claro, de atención integral de salud. Enrique Capriles, digamos que estaría intentando prolongar esta situación hasta cuándo y con qué finalidad, si es que tiene una finalidad concreta. Mira, yo siento que la finalidad en este sentido es declararse en contra de la democracia venezolana. La oposición ha demostrado ya en 2002 no tener un espíritu democrático, un espíritu pacífico. En el año 2002, el 11 de abril, ellos dieron un golpe de Estado, secuestraron a nuestro presidente, se lo llevaron a la isla de la Orchila con la intención de matarlo, según han informado, según informó el mismísimo Chávez antes de fallecer, lamentablemente. Y nos han demostrado por muchas vías que una vez que nuestro presidente desapareció físicamente, ellos no van a tener ningún tipo de escrúpulos. Comentábamos con la colega acá, periodista, que ciertamente Capriles cambió su discurso en 180 grados desde que Chávez murió, sí, y se ha vuelto muchísimo más radical. Creo yo que tiene eso que ver con su objetivo, que es alargar las tensiones en Venezuela, darle pie a una invasión, darle pie a que otros países puedan inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Una elección es un acto soberano donde solamente los venezolanos podemos participar. Nosotros además exigimos que se reconozca al Consejo Nacional Electoral como único ente encargado de contabilizar los votos y de informar a los venezolanos, como lo han hecho en los últimos 14 años, pasando por 18 pruebas electorales donde solamente el chavismo perdió una vez. Vos recién decías que Capriles hizo un giro de 180 grados. Hace un par de días un periodista de Venezuela nos decía que, en definitiva, lo que está sucediendo ahora es un intento de desgaste. Así es. Sí, me parece también en lo discursivo muy importante resaltar que Capriles ha intentado adoptar algunas incluso palabras que ha usado Chávez históricamente, como la avalancha, como mientras tanto, decía en estos días, muy parecido al por ahora de Chávez en 1992, que por dicho sea de paso que por ese golpe de Estado que dio Chávez en aquel momento a Carlos Andrés Pérez, que era un liberal que llevó al pueblo a la ruina, es que nuestro colectivo se llama 4 de febrero, pero no porque nosotros consideremos que la fuerza sea la única manera de conquistar el poder, sino que cuando se hace una cosa como esta debe ser precediendo la justicia, el espíritu del pueblo, no matando a la gente en la calle, no enfrentando venezolanos contra venezolanos, no no llamando a la gente al odio y a salir a la calle cuando lo que estamos tratando es de hacer un reconteo de votos y que cada quien salga complacido con el resultado, pues. Claro, porque pienso cuál es... se me ocurre que lo que está en riesgo, en definitiva, a priori, digamos, es un régimen por el, al día de hoy democrático, digamos. Y quizás es unas primeras, inclusive quizás, sin ser, pienso en Argentina, por ejemplo, sin ser demasiado un chavista, acérrimo, está en juego eso, en definitiva, la estructura de la institución democrática de Venezuela. Y más que la democracia, yo diría la paz. Nosotros que nos atamos de ser un pueblo pacífico, nosotros no podemos permitir que un candidato a la presidencia, simplemente por no estar de acuerdo con los resultados, sin tener pruebas y sin haberlas presentado, llame a la población a violentarse, a salir a la calle, a agredir a otros hermanos, a sus coterráneos. Es decir, el problema no está en los reclamos de Capriles, porque son reclamos legítimos. Si él tiene dudas, bueno, permítasele acceder a la información que la institución electoral le pueda dar. El problema está cuando la paz está en juego y cuando además este personaje está apoyado por el imperio norteamericano, que es obvio que estuvo implicado en el golpe del 2002, cosa que nos enteramos ya hace mucho gracias a Julian Assange y otros informantes que han ido comentando oportunamente del papel y del rol que cumplió Estados Unidos en 2002 en Venezuela. Es decir, que no es una intromisión inocente. Nosotros vemos lo que está pasando en Siria, en países como Egipto, en países como la misma Palestina, que están sufriendo ataques de otros países que no están ni siquiera metidos en el conflicto directo y que vienen a cambiar el rumbo político de esos países porque no les conviene, la política que pueda tener Maduro o que pueda tener algún otro gobernante. Yo lo que considero aquí es que debe considerarse, debe respetarse la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es lo que quieren los pueblos? Bueno, eso es lo que hay que respetar, la voluntad de la gente, que fueron a votar, depositaron su voto y que ese voto sea respetado. Más allá de las debilidades que pueda tener la institución democrática y todo lo que pueda criticarse. María, te agradecemos tu visita a Llévalo Puesto con la Tribu. Estábamos con María Cerón, ella es del colectivo 4 de Febrero de Estudiantes de Posgrado. Venezolanos argentinos, ella está viviendo en Argentina desde hace 2 años y nos contaba un poco el panorama actual en Venezuela luego de celebradas las elecciones que dieron por ganadora a Maduro, que será presidente hasta 2019, con el 50.66%. Seguimos con más Llévalo Puesto. Un poco de cumbia porque es viernes. Escuchamos Aniceto Molina, Cumbia Rebajá.

llévate una ropa más, un abrigo más. Hace un poquito más de frío ahí en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Nos están escuchando desde La Plata vía internet. Y vos me estás escuchando, y estás escuchando a Fernando, a través del 88.7 y también desde fmlatribu.com. Así es. Y FM La Tribu tiene dos teléfonos, 4864-0489, 4866-1095. Las vías analógicas y las vías digitales. Llévalo Puesto está en Facebook. Llévalo Puesto está en Twitter, arroba Llévalo Puesto. Ahí también se pueden comunicar con Gise, que es una gran tuitera. En el anonimato, sí. No, mentira, tiene Twitter ella. Sí. No vamos a decirlo porque la mandaríamos al frente, ¿no? Es como el Diego Rojas de La Tribu. Claro. Toma. Ahí tenés. ¡Bumba! Bien. Y seguimos en la continuidad de Llévalo Puesto con más noticias. Tiene que ver esta vez con la toma de tierras en un parque histórico del sur del Gran Buenos Aires, que es el Parque Pereyra Ola, parque expropiado a los Pereyra Ola en la presidencia de Juan Domingo Perón, en la primera presidencia. Esta vez podemos contarles que se expropiaron, se ocuparon terrenos del Parque Pereyra Ola para ponernos a producir, pero no vamos a presentarlo nosotros, sino que vamos a dejar que Rosalía Pellegrini nos presente qué está pasando ahí en el Parque Pereyra. Escuchamos a la militante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Somos alrededor de 21 familias que estamos luchando por el acceso a la tierra. Somos de una organización que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización de pequeños productores, todos productores de verdura y flores del Gran La Plata. Y bueno, como algunos saben, otros no, el trabajo hortícola es un trabajo muy sacrificado, todos no tienen acceso a la tierra, alquilan o son medianeros, que es una situación en la cual se trabaja y se le da un porcentaje de la producción al patrón. Se viene trabajando así hace un montón de tiempo, por generaciones, y la cosa no va para ningún lado, solo se tiene para sobrevivir. Nosotros decidimos como organización hacer esta acción en estas tierras que están dentro del Parque Pereyra, que son tierras que si bien están dentro del parque, están totalmente descuidadas. Escuchamos a Rosalía Pellegrini, militante de la Unión de Trabajadores de la Tierra del Frente Popular de Santillán, que había sido entrevistada hace muy poquito por los compañeros de Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Vuelta a Casa de la gente de Radionauta FM ahí en La Plata, que nos contaba exactamente acerca de esta tierra, 20 familias poniendo a producir un parque que tiene como dos lugares. En general la gente conoce la parte del parque, donde en los días de la primavera van a festejar, donde se van a comer un buen asadito los sábados y domingos, y también hay una parte del monte, Pereyra Ola, que históricamente fue puesto a producir por pequeños productores. De hecho, en los bordes de bosques y del Gran La Plata hay pequeños productores, los viejos y queridos Quinteros, que producen los tomates que vos comés, que comprás en las verdulerías de acá de Capital Federal. Pero hay un montón de tierra yerma que no está puesta a producir y que estos trabajadores, que en general históricamente han arrendado y han sido explotados y expoliados por los grandes propietarios, han tomado la determinación de poner a producir esta cantidad de hectáreas, que tampoco son una millonaria cantidad de hectáreas, y que Rosalía lo contaba muy bien, tiene que ver con poner a producir además de una forma distinta, con otras lógicas, y obviamente empezar a entender los lazos de solidaridad y de construcción como para que no los barran como los barren en el resto de la Argentina, ¿no? Y este parque, recordemos, queda en La Plata, pero en realidad, como decías vos recién, en Gran La Plata, o sea, sería como las alrededores, no es en la ciudad, digamos. Te diría alguien que viaja mucho, te tomas el tren en el Roca, y te vas a La Plata, claro, haces Berazategui, Plátanos Hudson, y viene Parque Pereyra Ola. Ah, es el... Bueno, bien, para los ignorantes. Y de ahí viene Villa Elisa, y yo te podría seguir con la guía T de Conurbano, pero esta es la situación. Es tu zona. Es mi zona. Una zona que además, históricamente, ha sido, como decía, expropiada a los sectores de la burguesía terrateniente argentina. Los Pereyra Ola son una familia que todavía hoy conserva mucho poder y que ahí hay dos proyectos en pugna. Una es la de poner a producir la parte del parque que no está puesta a producir. Y la otra es hacer el emprendimiento inmobiliario, los grandes emprendimientos inmobiliarios, donde vive buena parte de los cacereludos del conurbano. Por es decir, ejemplo. Hay una serie de parques y de barrios cerrados que inclusive incorporaron el casco histórico de la familia Pereyra Ola ahí en la zona. Eso que dice Federico es verdad. Uno se toma el tren, inclusive desde el tren uno puede empezar a verificar y corroborar esto que bien está planteando. Lo del tema de los barrios privados en el conurbano a lo largo del camino hacia La Plata es muy evidente. temas de la semana finalizamos esos momentos en los que la Unplugged supera al original. Vamos a escuchar al Charly García dedicándole el tema a Spinetta. Rezo pro vos. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. Impecable, donde pudimos mostrar el recorrido que hace Pedraza, el recorrido que tienen las cooperativas de Pedraza en esto, cómo él económicamente tenía una influencia importantísima en la Unión Ferroviaria y cómo él, en su papel de empresario y a la vez de sindicalista, podía de alguna manera explotar a los trabajadores tercerizados. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Por una ley de comunicación audiovisual. El titular de la AFCA ratificó que el gobierno va a ir a la Corte Suprema por la ley de medios. Advirtió que se trata de un fallo tramposo, burdo y grosero, que evidentemente busca proteger a los intereses del grupo Clarín. Chusma, chusma. Dos de los camaristas, Ricardo Guarinoni y Francisco de las Carreras, fueron acusados por el gobierno al aceptar un viaje de una organización que tiene entre sus principales anunciantes, sí, a Cablevisión del grupo Clarín. Tarde, pero contra el lavado. Por posible lavado de dinero, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó anoche la financiera SGI, al igual que los domicilios de El Ascar y Fariña. La acusación se basa en al menos 8 reportes de operaciones sospechosas por una suma de 20 millones de pesos, un vuelto. Sin embargo, no se tomó medidas contra el empresario Lázaro Báez, quien según Fariña y El Ascar sacó del país unos 55 millones de euros, otro número, a través de la financiera SGI. Un refugio para los hijos de la trata. La fundación que dirige Susana Trimarco abrió en Tucumán un jardín para los hijos de mujeres víctimas de la trata. El jardín de infantes, impulsado por la mamá de Marita Verón, será hogar de 120 chicos de entre 45 días y 4 años, repartidos en los 60 durante el turno de la mañana y otros 60 por la tarde. De la mañana, 45 minutos, faltan 15 para que llegue la gente de la mar en coche. Hoy hay una cita de honor en los tribunales de Comodoro Pi. El tribunal oral número 21 va a dar a conocer el veredicto sobre el caso del asesinato de Mariano Ferreira, el crimen de Vela, el entramado delictivo entre la precarización laboral, la impunidad sindical, la complicidad política y la inacción policial. Son 17 los acusados por la muerte de Mariano y por las heridas causadas a otros 3 militantes del Partido Obrero que acompañaban el reclamo de los trabajadores tercerizados de la niña ex Roca. Estamos en comunicación con Marcos Kotlik, abogado de la familia Ferreira, abogado del CELS. ¿Cómo te va, Marcos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bien, ¿cómo esperan la lectura del fallo? Tenemos mucha expectativa, la familia tiene mucha confianza en el tribunal. Y hoy puede darse un momento histórico, cuando esperemos una condena favorable, una condena para todos los responsables del homicidio de Mariano y eventualmente una sentencia que dé cuenta de toda la estructura de tercerización, del móvil político, económico. Y en definitiva, hoy se puede dar vuelta a la página, como dijo Pablo Ferreira. Marcos, a ver, hay ciertas cosas que tienen que ver con la legitimidad y otra cosa que tiene que ver con cómo se construye un fallo legal, ¿no? ¿Ustedes están tranquilos de haber presentado un caso firme, de haber presentado todas las pruebas necesarias como para que caigan todos y cada uno? Sí, estamos absolutamente convencidos que a lo largo de todo el juicio se trabajó con una cantidad de prueba tanto testimonial como documental que probó acabadamente nuestra hipótesis de acusación. Estamos completamente seguros de eso, que hay prueba para condenar tanto a Pedraza y Fernández como a los integrantes del grupo de choque de la Unión Ferroviaria y también a todos los policías que a través de su acción e inacción hicieron posible el homicidio de Mariano. Mariano, ¿es posible que este fallo no solamente sea ejemplificador acerca de esta relación y que llegue lo más alto posible, inclusive a la cabeza, lo que era la cabeza de la Unión Ferroviaria, sino que abra marcos para otro tipo de juicios y de exploraciones, digamos, que esto sea un Big Bang que ataque, por ejemplo, la tercerización en los espacios como la Unión Ferroviaria y el ferrocarril? Sí, por un lado todo el proceso del juicio de Mariano, desde su etapa de instrucción hasta el momento ahora de la etapa de juicio, ya ha abierto distintos espacios desde el punto de vista jurídico, como pueden ser los procesos que siguen actualmente con relación al intento de soborno por parte de la cúpula de la Unión Ferroviaria a jueces de la Cámara de Casación, y sin duda va a abrir espacios de discusión, y ya ha abierto espacios de discusión con respecto a la precarización laboral y específicamente a la tercerización como una de sus formas. Nosotros tenemos la expectativa que una sentencia que profundice en esos elementos también va a ser útil para continuar con esta discusión y profundizarla. Marcos, vos sabés que nosotros estuvimos siguiendo todo este proceso y obviamente para nosotros es histórico, tanto como para ustedes. La idea del día de hoy es hacer la vigilia a partir de las 9 de la mañana, hay gente que está desde la tarde y la lectura va a ser a la tarde de hoy. Sí, sí, sí. A la mañana es el momento en que los imputados pueden dar sus últimas palabras. Cada uno que lo quiera puede hacerlo. Después de eso, esperamos que el tribunal cierre formalmente el debate y en algún momento de la tarde, calculamos alrededor de las 5, pero es algo que no lo vamos a saber con completa certeza hasta que el tribunal no disponga la hora, sí, se va a dar lectura al veredicto. Vos sabés, Marcos, que a nosotros nos parecía interesante cómo se fue trasladando el peso de la investigación y el peso hasta político-social, la condena social de quien apretó el gatillo o la posibilidad de haya apretado el gatillo a la cúpula de la Unión Ferroviaria. ¿Para ustedes fue esto un triunfo? ¿Cómo lo piensan? Para corriéndose de Favale a el gallego Fernández, sí, y a Pedraza. Bueno, esto es algo que se produjo durante la instrucción. Ahí hubo funcionarios, tanto en la fiscalía como en el juzgado, que llevaron la investigación, continuaron la investigación hasta ir desentrañando qué es lo que verdaderamente había ocurrido. En el juicio lo pudimos profundizar. Es simplemente lo que la prueba muestra. La prueba comenzó a mostrar que de los autores materiales hacia arriba se podía llegar hasta la cúpula. Y una investigación responsable hizo posible que esos fueran los elementos que llegaran a juicio y con los que nosotros pudimos trabajar toda nuestra hipótesis de acusación y probarlo acabadamente a lo largo del juicio. Marcos, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? La pregunta iba por el lado de quizás hacer un balance respecto de lo dificultoso o no que fue todo el proceso que recién planteabas de investigación, para recordar cuánto fue y digamos, si efectivamente se encontraron con muchos obstáculos, rememorando un poco desde que comienza el proceso de investigación. Sí, hubo obstáculos que no provinieron desde el ámbito del Poder Judicial, sino obstáculos externos. A lo largo de la instrucción sucedieron distintas cosas que fueron provocando el surgimiento de nuevos procesos judiciales. Por un lado, las defensas fueron intentando obstaculizar y dilatar el proceso, hasta el punto que se designó un perito que intentó alterar uno de los proyectiles hallado en el lugar de los hechos. Por esa situación va a haber un juicio que comienza en junio, ya eso está elevado a juicio. Después está el intento de sobornos a los jueces de casación que te comentaba anteriormente, que está actualmente en la etapa de investigación y con una serie de procesamientos firmes que incluyen a el propio Pedraza. Y finalmente también hubo distintas instancias, tanto a lo largo de la instrucción como en el juicio, de amedrentamiento a distintos testigos. Hubo dificultades, pero también hubo una firme voluntad de continuar la investigación, llegar a juicio, y es por eso que la familia confía en que este proceso va a llegar a un buen fin. Marco, vos sabés que nosotros hablábamos con la familia, hablábamos con Pablo y nos contaba de lo contentos que estaban acerca del profesionalismo y el compromiso de los abogados, a decir verdad, tanto de la familia como los creyentes del Partido Obrero. Estaban, sí, contentos con el desarrollo y con la profesionalidad que se había realizado cada uno de los pasos de la instrucción y del juicio. Ahora, al mismo tiempo, para que vos balancees también, para no hables de vos y de ustedes, sino para que balancear también cuán importante fue la movilización popular, el nivel de compromiso de la gente con respecto al caso de Mariano Ferreira. No, sin duda ha sido un elemento muy, muy importante. La visibilización de este caso ha contribuido, en primer lugar, para que todos estemos al tanto de un juicio que sin duda pone sobre el tapete elementos muy novedosos, un juicio distinto a muchos otros y ha puesto en discusión cosas que se tendrían que haber comenzado a discutir antes y no esperar hasta que ocurriera lo de Mariano. La movilización popular, además, ha sido una muestra muy importante de apoyo para la familia y sí, sin duda ha sido un punto que ha marcado el proceso y que estimamos lo seguirá marcando. Ahora, cuando lleguemos a Comodoro Pibe, vamos a ver la cantidad de gente que seguramente hoy también es. Marcos, para cerrar, para cortar esta conversación muy interesante, pero también para poder prepararnos para ir para Comodoro Pi, la última tiene que ver con lo último que se conoció, que son las conversaciones entre Pedraza y buena parte de la cúpula del Ministerio de Trabajo, y lo que ya está aprobado de la relación con Pedraza con algunos elementos activos de la CIDE. ¿Cómo se sigue el tema de la relación con el poder político y esta gente inculpada de asesinato, o por lo menos que hoy se va a leer el veredicto acerca de eso? Sí, bueno, a ver, la prueba estaba en el juicio desde un comienzo y nosotros en lo que nos enfocamos es en la prueba de la responsabilidad de Pedraza en el homicidio. Los otros elementos y las cuestiones políticas sin duda dan tela para analizar, dan tela para cortar. Sin duda la estructura de tercerización se produjo en un marco en el que había muchos actores involucrados, pero en cuanto a la responsabilidad del homicidio, que es lo que hoy en definitiva el tribunal va a resolver, no dicen tanto. Entonces, el análisis político se va a poder continuar haciendo posteriormente, pero hoy aquí lo que nos interesa es una condena con relación a la responsabilidad de Pedraza y el resto de los integrantes de la Unión Ferroviaria y la policía con relación al homicidio de Mariano. Marcos, muchísimas gracias por estar en Llevarlo Puesto. No, por favor, hasta luego. Pasaba Marcos Kotlik, abogado de la familia Ferreira, abogado del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Hoy se va a leer la condena, cita de honor en Comodoro Pi, desde la mañana si podés, y si no, andate a la tarde que se lee la condena. Escuchamos Pearl Jam, la banda que más nos gusta en Llevarlo Puesto, sin duda, Yellow Ledbetter. I'm not afraid to die. La vinculación principalmente económica de Pedraza con las empresas tercerizadas y la pérdida económica para Pedraza y la pérdida también de hegemonía política en caso de que entraran muchos tercerizados de una tendencia política diferente a la planta permanente fueron los puntos donde vemos la posibilidad de insistir con la autoría intelectual de Pedraza. Por otro lado, después por los autores materiales, está comprobado que en el lugar de los hechos los tercerizados estaban y los militantes estaban alejando, estaban ya a tres cuadras del lugar del hecho, estaban desconcentrando y el ataque fue certero y por atrás. Yendo de Llevo lo Puesto, tengan todos un buen fin de semana. Queremos saludar al operador Patricio Frit, que es el pulpo Manatas en serio, a Gise Udelman, que es una genia de producción, a Gaby, que hizo maravillas en términos de cortar y pegar audios, a vos, Ete, por existir, por estar, por ser y parecer. El verbo to be es para vos. Gracias. Y nada, le mando un abrazo a todos, a mi familia, a la gente de Aptra. Nos vemos el viernes. Se va, Fede. Chau, adiós. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llevo lo Puesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese. Que me bese y se vaya. Que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta. La energía es un hecho, Fede Araya. No puedes estar en contra de la energía. No es una invención. Es verdad. Esa te la banco. El problema es qué genera, qué tipo de gente genera la existencia de los tipos que creen en la energía. Ajá. Y sobre todo, el canal es como una puerta que abrís y no sabes dónde termina. Es cierto. Digo, porque, por ejemplo, yo te banco el Reiki. Ajá. No te lo puedo explicar, pero sé que algo funciona en la gente. Yo hago Qigong, por ejemplo. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué es eso, Qigong? Entrenamiento energético, chicos. ¿Cómo se piensan que me puedo despertar todos los días? Pero ¿y cómo? Decime un paso del Qigong. Un paso de Qigong. Suena a canción de un coreano, ¿eh? Claro. El Gangnam Style y el Qigong. ¿Vieron el video de Vogue de Madonna en los años 80? Vogue. Es algo así, pero un poco más fluido. Pero un momento, en serio, los vos te despertás, es Qigong. Voy a hablar seriamente, entrenamiento energético, sí. Que tiene, sí, su parte coreográfica, si sí, quieres. Como el Tai Chi Chuan. Que es lo, claro, es muy parecido al Tai Chi. Lo que menos importa, de todos modos, es el movimiento exterior, porque lo que importa es la circulación de, se enoja Fede, la energía interna. Que es, porque aparte la explicación me jode, porque abre una puerta que a mí me pone muy nervioso, que es la energía cósmica que baja a tu cuerpo a partir de los chakras. Somos medium. No, los chakras te fuiste a la India, digamos. Claro. Pero bueno. Está bien. Y vos, vos canalizás. Vos sos como un medium de la energía cósmica. Y después haces como una especie de redistribución de la riqueza energética. Se me ocurre, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Está muy bien. Ah. El problema es que abrís eso, abrís la puerta para ir a jugar y terminás hablando de los seres intraterrenos, de la Antártida, de la Atlántida. Sí, ¿no? ¿No? Claro. Sí, y, sí, sí. Y del Reiki, del Tai Chi Chuan y también del I Ching. Yo me quedo simplemente en sentirme mejor cuando voy y hago eso. Y funciona. A mí me funciona. Voy los viernes, hoy tengo, mirá. Hoy 7:30 p.m. Un beso a Jimena, sí, mi maestra. Bueno, Jimena. Pregúntale a Jimena sobre los cuencos de cuarzo. Cuencos de cuarzo. A mí me hicieron una vez cuencos de cuarzo porque me regalaron eso y quería escapar, obviamente. Me quería tirar por la ventana y pispié, la ventana estaba con reja. Dije, perdí como en la guerra. Ajá. Cuencos a Federico, acostado, sobre sillones. Sí. Con un lápiz lazuli en el pecho. Qué lindo. Fálico. Y un tipo yanqui que hablaba un castellano hermoso. Ajá. Con un pareo que dejaba ver más de lo que tenía que dejar ver. No. Tocando cuencos de cuarzo. No lo puedo Eso. Cuencos de cuarzo. Es la puerta. Listo. Viernes. Vení un día. Yo voy, no tengo problema, ¿eh? O sea, pero con esa tensión no. Con esa tensión no. ¡Me soy! Me vas a chupar la energía a mí. Soy Jay Sherman de Critic. Terrible. Entonces, lo que digo, de 7:30 p.m. de un viernes que uno no tiene más ganas de hacer nada, bien, yo voy ahí, siento que la semana se va como por un tubo y estoy renovado. ¿Limpias? Limpio. Palabra que también no me gusta. No, a mí tampoco. Ah. Porque de ahí al nazismo es un toque. Sí, total. Cantarte una canción. A la joder. Ay, ¿dónde?